Solo Soul. Equilibrio. San Antonio. Fue el momento, fue el ambiente, fuimos dos entre la gente. Fue por tu cuerpo que no pude contenerme. Cansado de un ayer, buscando un nuevo presente. Me acerqué lentamente, sin prisa, y dije detente. Con el mismo miedo que tiene cualquier hombre, repetí como tres veces: dime tu nombre, que el silencio permanece hasta saber los intereses. Basta un cruce de palabras y no es lo que parece. Es una jeva de esas que no piensa en nada, con una cara de mal gusto cuando dije que amo el rap. Es una jeva de esas que ya piensa en las arrugas, que no sabe lo que quiere y compra libros de autoayuda. Pero Coelho no le dijo que tiene que actuar, y por mucho más que lea, nada va a poder cambiar. Así como su rostro llenito de maquillaje, disimulando un monstruo escondido tras un traje. Y no miento, me distraje entre su cara y su encaje, al pedirme otro paseo pa' su kilometraje. Hay que tener coraje pa' no surfear cuando hay oleaje, y más cuando te ofrecen el pasaje y hospedaje. Sé que sus heces no me harán cosquilla, y que tal vez nunca se moje quedándose en la orilla. Entonces pilla, yo marqué la milla y agarré por donde vine con mi tabla y mi sombrilla. Es que pa' comer veo tres veces el menú, no me dejo sonsacar como lo haría un hindú. Lo lamento, chica, el problema no eres tú, será para otro día, salte y apaga la luz. Equilibrio, solo, poco sobre todo. Lamento defraudarte, pero el cuerpo no lo es todo. Equilibrio, déjate querer, porque el físico no es todo. Equilibrio, busco sobre todo. Lamento defraudarte, pero el cuerpo no lo es todo. Equilibrio, déjate querer. Fue el momento, fue el ambiente, fuimos dos entre la gente. Fue por tus palabras que no pude contenerme. Cansado de un ayer, buscando un nuevo presente. Me acerqué lentamente, sin prisa, y dije detente. Con la curiosidad de un joven adolescente, por darle vida a las ideas en su mente, por descubrir lo que no sabe y es evidente. Tal vez por eso escucho más a las que me mienten. Esta es una jeva que rápido convence. Es tan pura que su amistad nunca se vence. Antes de escuchar mi nombre me dijo: vente, caminemos por la calle, que yo quiero conocerte. Por cada paso me contaba un sueño, hablando de que es libre y que nunca tendrá dueño. Hablando me callé y firme la agarré, a los ojos la miré, y ahí comenzaba el juego. Donde pude me senté y al rato la invité por un café, a ver si así encendía el fuego. Pero que va, entre sus frases perdí el encanto. Ya no quería quitar sino poner el manto. Tan inteligente, la palabra fue precisa, llena por dentro y de aspecto muy sumisa. Tan frágil como pa' borrarle una sonrisa, con la piel rara pero con el alma lisa. Y no sé, quizá la apariencia influye, siendo el motivo por el cual algunos huyen. Lo lamento, chica, el problema no eres tú, será para otro día, salte y apaga la luz. Equilibrio, busco sobre todo, pero la mente no lo es todo. Equilibrio, déjate querer, el intelecto no lo es todo. Equilibrio, busco sobre todo. Lamento defraudarte, pero la mente no lo es todo. Equilibrio, déjate querer. Fue el momento, fue el ambiente, fuimos dos entre la gente. Fue por tu mirada que no pude contenerme. Cansado de un ayer, buscando un nuevo presente. Me acerqué lentamente, sin prisa, y dije detente. Con el mismo miedo que da volver a enamorarse, y no por entregar, sino que puedan valorarte. Fue tu mirada, tu voz, tus manos delgadas, por tu piel que con la mía es aliada. No hablas, pero dices mucho. No sé si tengo el don, pero cuando callaste escucho. El nombre no fue necesario, ya lo sabía. Yo nunca pensé que estaría aquí un día, reinventando las maneras y las formas para poner el pie en un zapato con mi horma. No suelo tener normas y mucho menos reglas. Soy natural a ti, como el cielo a las estrellas. Soy a ti como noche en un balcón, donde sin ruido te gritaba el corazón, pidiéndote atención y un nuevo despertar, dándome un lugar donde siempre quiero estar. Navegar en tu cuerpo sencillo y darle a tus pupilas cada vez un nuevo brillo. Ser tu amigo, un farolillo en el hombrillo, el dulce que hace que me gusten los quesillos. Andar a pie, avión o en autobús, hacer que pueda soportar mi propia cruz. Lo lamento, chica, y es que solo eres tú. Hoy es el día que entra y apaga la luz. Habita, habita, habita, habita, habita, habita, habita, habita.